La clase de quinto B hoy nos va a demostrar todo lo que sabe y va a cantar, va a tocar la flauta, va a tocar el carrillo, va a solfear esta canción india que se llama Kamalundu.